insondable del oscuro vacío intergaláctico. En su más negro abismo donde tiempo y espacio entretejen la monocorde melodía de la nada, la eternidad deja sentir el susurro de un impulso electromagnético perdido cuya debilidad habla de un origen remoto y tenebroso. Imposible resistirse a este tentador reclamo, remontamos el camino que nos hará circundar nebulosas, agujeros negros, vestigios de galácticas culturas ancestrales, ruinas de civilizaciones derrotadas de presión, temperatura y tiempo espaciales, hasta llegar al centro y origen de la comunicación. Un pequeño planeta esclavo de una estrella, como hay otras, donde se encierran dos jóvenes hipocondríacos enclaustrados tras la protección de un muro de 283,105 centímetros de hormigón enriquecido, alguien de la hipocresía del mundo instrumentalizado de elementos políticos vanidosos, prostituido al sórdido relato de la materialidad inmediata y abatido por un estatuto humano deserotizado, lejos de la actividad de isótopos ionizantes, hábitos de sustraerse a la mortacidad electromagnética, matan el tedio y su desesperación y desahogan la conciencia de una mediocridad intelectual, así como su disfuncionalidad social, aireando sus complejos a la intemperie del desvarío radiofónico y renunciando a obtener respuestas sensatas, oliendo sus propios pelos en el búnker radioactivo. Probando, probando, 1, 2, probando. Primera emisión del cementerio radioactivo. Probando, 1, 2. Maldita sea, creo que esta radio no funciona. Probando, probando, 1, 2. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Alguien me escucha? Probando. Intenta, intenta. ¡Qué santa manía te he entrado! Imposible, estamos al socaide de estos poderosos muros. ¿Tú crees que es factible literalmente entrar en comunicación con el mundo exterior? Yo creo que esta radio no funciona, pero sí, no, nuestra obligación es por lo menos intentarlo. Tenemos que airear nuestra voz. De esas esperanzas vives, amigo mío. En primer lugar, no se trata de un cementerio nuclear, se trata de un búnker radioactivo. La contaminación nuclear es bastante específica, se trata de injerencia de tipo ionizante, lo cual implica que los átomos en su más profunda intimidad se ven bombardeados de estas ondas que las socavan en su naturaleza más primitiva, mientras que la naturaleza no ionizante, la radiación electromagnética para la que están preparados estos muros, nos previene de ese tipo de radiación. Veo que te has estudiado las especificaciones técnicas de este humilde hogar que nos espera. Como te quiero. Pasando 24 horas al día contigo aquí, debo dedicarme a este tipo de quehaceres tan lamentables. En fin, voy a ver cómo va mi querido observatorio de hormigas. Intenta, tú inténtalo si quieres. Probando, probando. 1, 2, 1, 2. ¿Alguien me escucha? 235 ejemplares. 13 huevos. La decimotercera madre. Ignorante de su propia mediocridad. Sobre estos modos. ¿Llevamos la cuenta de cuánto se ha comido hoy? De sus propios huevos, digo. 8, 9. De menos instante. De hormigas tan humilde. En fin, no creo que sobrevivan demasiado. Lo que más me atormenta, compañero, es la paradoja de que estas hormiguillas llevan una existencia tan mediocre, sean felices, constreñidas entre esos cristales, siendo realmente completamente insensibles al hecho de que en ese reducido espacio no tienen ni albedrío ni oportunidad de llevar una existencia completa. Yo creo que más allá de su completa dependencia de que nosotros seamos quienes las alimentan y quienes cuidan de su supervivencia, no pueden estar tan descontentas. Deben mantener una vida que en su intimidad, con sus pequeñas cotidianidades, sean capaces de sacar o extraer de tanta mundanidad atisbo de felicidad, ¿no? Acabo de traer esta cerveza a nuestras despensas, donde, al parecer, tenemos, según los últimos cómputos de nuestro cuaderno, abastecimiento y avituallamiento para cerca de 435,6 años. Y, en fin, viéndome aquí contigo recurrentemente, con estos cargamentos de provisiones, con nuestra limitada posibilidad de mantener conversaciones que se salgan de la trivialidad estos tópicos, la sensación de que a veces me siento como esa hormiga, me niego a pensar yo también, jefe, que esto pueda constreñir nuestro modo de vida. Así que, seré sensible a lo que comentas. Un puñado de placeres, ¿acaso pueda llevarse una existencia decente? ¿Acaso sea así? Al menos mantengamos el orgullo de que hemos sido nosotros mismos los que nos hemos provisto de tanta cerveza y tantas vituallas como necesitamos para sobrevivir estos 200 años que me dices, amigo. Perfecto. Por lo demás, un momento, pero ¿qué noto? Si nuestro aparato de receptor de imágenes está emitiendo algo, por fin, de una santa vez, me cago en la leche. ¿Estás viendo lo mismo que yo, compañero? Si por fin recibe algo. Sí, creo que el monitor responde, a ver. Tócalo, dale un par de golpes. Ahora parece que se ve algo. ¿Qué aparece? Se están organizando. Vale, le prendo. No, a ver. ¿Qué es lo que puedo ver? Lo queremos todo y lo queremos ahora. Sí, parece como que hayan instalado una especie de carpa, ¿no? Maldita sea, parecen organizados como hormigas. Ciudadanos indignados. Un motín ciudadano en toda regla, otro ejemplo de descontento social contra el poder establecido, el statu quo, unos rebeldes como nosotros, compañero. ¡Manténlo, manténlo! A ver... Lo pierdo. Lo he perdido. La primera emisión en 34 días, amigo. ¿Has podido verlo, pillo? Sí, yo creo que he visto algo parecido, como un montón de gente amotinada, ¿no? Eso ha sido... Tenían pancartas reivindicativas de alguna especie de demanda social, ¿no? No me dejaré sorprender. Probablemente otro puñado de ciudadanos hartos de ya de políticos ineficaces. Es cierto que en las circunstancias de hartazgo, de un hábito político fuerte, las vías democráticas ordinarias no alcanzan satisfacer la voluntad de injerencia en política pública actual en la que se esté llevando en el momento, ¿no? ¿Tú crees que los cauces democráticos, amigo mío, pueden llegar a satisfacer el activismo o el ánimo de intervención ciudadana corriente? Puede ser que estemos o que estuviéramos, antes de meternos entre estas cuatro paredes de hormigón armado, algo alejados de la oportunidad de que la voz de cada uno se oiga en nuestra actividad política. Es decir, si cada cuatro años es cuando ejercemos nuestro derecho al voto, no tenemos el margen suficiente para evaluar en el momento cada una de las cosas. Quiero decir que al cabo de cuatro años se nos han podido olvidar muchas cosas con las que no estuviéramos de acuerdo, y puede que seamos influidos en demasía por una campaña que abarca un periodo bastante limitado antes del momento efectivo. Un solo momento, ¿sí?, de intervención democrática a través del voto no logra copar las ansias de intervenir con ocasión de múltiples eventos, ¿no? Sí, es verdad que es un espacio reducido para realmente sentirse partícipe de lo que viene sucediendo a nivel político. Y sí, la crisis de la democracia, lo que yo creo que se ha podido ver en nuestro receptor televisión observatorio, compañero. Me parece que llegado a cierto punto de insolvencia, de una crisis acumulada, la única vía para un ciudadano indignado, como los que hemos podido ver, sea el tomar literalmente la calle en armas. Una insurrección como otra cualquiera. Sí. Difícil de detener sin derramar sangre, amigo mío. Probablemente, si yo estuviera en una situación de paro, si tuviera un nivel de conocimientos académicos acreditado por mil títulos y no tuviera una salida efectiva, y notara que el propio país al que pertenezco no lo potencia suficientemente, me vería tentado, cuando menos, de poder vituperar, sacar a la plaza pública ese puñado de políticos ineptos y sacarle las cosquillas, darles un tirón de orejas, compañero. Pero, ¿hasta qué punto tu acción se definiría precisamente por eso, por la propia acción, o me ha parecido que la gente estaba sentada, demasiado aposentada, ¿no? Como sin un ánimo realmente de hacer algo distinto más que criticar lo actual. Es indudable que debe comenzarse por la crítica y por la crítica sesuda de cómo es la situación que nos rodea, pero a partir de ahí yo creo que la deriva de intentar cambiar las cosas debe pasar por medidas más tendentes a la acción, ¿no? Desde luego. Si una persona indignada, al cabo de cierto tiempo, no da el salto activo, el salto a la determinación de intervención política efectiva, es decir, se limita a emitir unas ciertas quejas, a complacerse en un botellón, a limitarse a articular un par de críticas sin fundamento, y no da el salto político efectivo con ofrecimiento de iniciativas y articulación de medios políticos aprehensibles, asideros, el movimiento no tiene nada que hacer. En un momento determinado yo incluso sentía la tentación de salir a quemar ministerios. Pero claro, si por lo que se ve, un puñado de personas decide manifestarse bajo el emblema "lo queremos todo, lo queremos ahora", parece que de ideologías múltiples, pudiera decirse que de distintas edades, sin ánimo de ejercitar crítica violenta, puede ser esto, ¿no?, más o menos criticable, y con posibilidad de establecerse por un tiempo determinado, ¿quién mejor que uno de ellos para expresar la situación de paro, de inasequibilidad, de puestos de trabajo mínimamente satisfactorios, de inmovilismo de vocaciones, de mediocridad intelectual y de irrealización de expectativas profundas de vida? Pero yo lo que iba, amigo mío, es ¿cómo legitimamos la acción? ¿La legitimamos por la forma violenta, en una medida en la que no necesariamente violenta hacia las personas, sino violenta hacia las propias instituciones? Me refiero a hacer algo que realmente altere el status quo, no simplemente una queja más que pueda quedar olvidada al cabo de unos días. Y es esto lo que me parece especialmente relevante. Si simplemente se lanzan a la calle, si simplemente se sientan allí a protestar con sus pancartas en lo alto y se autocomplacen de observar sus propias pancartas, ¿qué están haciendo en realidad? ¿Qué es lo que piden? ¿Que es necesario que falten cosas más sustanciales en la vida de los ciudadanos que lo que ahora concebimos como un trabajo digno o un salario mínimo satisfaciente? Sí, o es necesario que sintamos necesidades más básicas para ir directos a la acción, a la reivindicación activa. Claro. En mi opinión, compañero, si me paro a pensarlo, en realidad creo que este movimiento no tendrá éxito ninguno, que no producirá ninguna dimisión. No creo que logre articularse al final en medidas concretas de satisfacción de sus intereses. Su único sentido es el de canalizar la decepción colectiva. Por fin asistimos a un momento de traducción de ese inmovilismo en una facultad plenamente erótica, es decir, creativa, artística, con abstracción de los pareceres previos, del bagaje cultural. La gente se aúna, concurre en torno a un propósito y expresa. ¿Tú crees que realmente existe abstracción de los valores previos, amigo Adolfo? Si en el propio lema de, o en el propio mero manifiesto que creo que me ha parecido escuchar la última parte de él en nuestro sufrido aparato, decía algo así como: lo queremos todo y lo queremos ahora. ¿Tú crees que este lema se abstrae tanto y no forma parte del mismo sistema del que ellos mismos parecen estar en pie de guerra? Me pones en un aprieto, maldita sea. Voy a coger una cervecita de nuestras despensas y lo voy pensando, en fin. Si abstracción o no. Brindo por ello. Suma, que haya abstracción o no, a mi juicio, compañero, tiene más que ver con el hecho de que uno sea consciente de profesar de una causa. El hecho de que uno sienta estar satisfaciendo intereses políticos concretos, con el hecho de que a efectos prácticos lo reproduzca. A mi juicio, es inevitable profesar una doctrina concreta, un imaginario. Al fin y al cabo somos todos esclavos, tú y yo, de estas circunstancias en este búnker soterrado. Como nuestras pobres hormigas, ¿no? Incautas. Seguid produciendo huevos. Ay. Y comiendo vuestros propios huevos. Les digo, no es una existencia muy plena la que se vive en un búnker de prevención electromagnética, pero incluso nosotros ahora, sumergidos en este contexto tan concreto, tan reducidísimo, articulamos un discurso del que probablemente solo seamos a medias conscientes. Si alguien, habida cuenta de que tiene un bagaje cultural detrás, si alguien logra, al cuando menos, pretender sustraerse a esos efectos, hermanarse, tener un acto de conciliación con sus congéneres y decir un amén, subordinarse al sentido de la causa, sentirse por una vez parte de una masa estúpida y capaz de moverse y de precisamente estorbar los márgenes de la propia masa, ¿no? Efectivamente. Algo que en nuestro país, antes de meternos en nuestro búnker, por lo menos nuestra generación nunca había visto. Desde luego, si alguien es capaz de trasponer los márgenes de esa pequeña individualidad que dicta, consume esto, descansa aquí, fornica allá, y logra dejarse... Dejes de hacerlo. Igualla. En fin, es difícil hablar de estos temas cuando uno debe pasar los 365 de años en compañía de un hombre de las características de mi querido Nemesio, pero bueno, ¿de qué de esto para el recuerdo intergaláctico? Por eso lo digo, fornica tú que nos escuchas. Forniquen y buenamente. Bien dicho. Puedes llamarme Dolphy a estas alturas de nuestra relación. Algún día deberé exponer sobradamente las circunstancias que nos movieron a mi querido Nemesio y a mí a movernos a estas estancias subterráneas. Pero no sin hablar antes de que la tentación, a veces, de no trascender la individualidad, nos conduce a perder en realidad una perspectiva genuinamente política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mi juicio, compañero, querido Nemesio, lo político tiene que ver con la proyección social. Con la proyección social. De vez en cuando intentamos articularla, esa proyección social, ese salir al exterior, ese devenir externos, de pronto, con el fraude de seguir siendo internos, es decir, de pensar estrictamente desde criterios de conciencia individual, siendo estrictamente subjetivos. Pero cuando uno logra embriagarse de esa... De sumergirse dionisíacamente en el inconsciente colectivo y amotinarse, no hay que decir amén, ¿eh? Yo digo amén. Te veo especialmente entusiasmado con lo que hemos visto en nuestro sufrido monitor. Será la cerveza. Pero, también, no deja de entusiasmarnos a diario. Lo que yo digo es hasta qué punto no denuncian precisamente eso. La ausencia de un carácter realmente individualista, o la conciencia de uno mismo por toda la masificación de medios que es capaz de alterar los subconscientes, incluso el consciente de todas estas personas que no se encuentran al recaudo de los cuatro muros que nos protegen a nosotros. Es realmente lo que denuncian un producto de lo que son, o son realmente un producto de lo que denuncian. Claro. Creo que sí a ambas, compañero. Creo que lo que denuncian es un producto de lo que son, y que a su vez son un producto de lo que denuncian. ¿Por qué? Porque en buena medida lo único que denuncian es el ahito, el hartazgo de ser producto. Es decir, la situación caótica de manipulación, de electrocontaminación, de sometimiento a una lógica disciplinaria absolutamente represiva de la esfera artística interna, la imposibilidad de moverse allende una banalidad sórdida, inmediata, estética y absolutamente anclada a los márgenes temporales, el filtro y anclaje de la abstracción en forma de especulación, la incapacidad de sobrellevar una relación que no se pierda en tópicos y mercadería de sensiblería y de consumo, eso puede llegar a enraizarse en la personalidad a un punto tal que al fin y al cabo solo sea estrés, angustia, decepción. ¿Explicable? Demasiado complejo. Creo que lo único que queda al final es la maquinaria del encabronamiento. Ciudadanos apiñados con una acumulación de nervio y estrés en el cerebelo. Son un producto de eso. Denuncian las fuentes, y sus fuentes, que son la racionalidad objetiva, los políticos que sostienen causas facciosas, la normalidad, por lo demás un régimen democrático que pretende servir a aquello que precisamente anula por una suerte de mecanismo del que hablaré posteriormente. Eso puede llegar a conducir a una suerte de estado paranoide que provoque en el personal la certeza de que no existe otra solución sensata que cabrearse, que lanzar espumarajos por la boca, o bien moverse a la protección de unos cuantos muros armados. Creo que incluso se afecta a nivel biológico, pero esto deberé comentarlo cuando haya ido al excusado. Sigue estando el... sí, perfecto. El inventillo que hice en torno al baño no lo termino de escuajeringar. Voy a echar una micción, amigo mío. No dejes de hacerlo. Tenemos que obedecer a nuestras pulsiones más íntimas. Coméntame eso que me decías a propósito de obedecer a la naturaleza para poder mearla. Para poder vencerla. ¿Qué quieres decirte en torno a eso? Es necesario, Adri, que me es... Querido Adolfo, que me es cuando no tengas más necesidades. Y me alegra de que lo hayas hecho con tanta eficacia. Gracias, amigo. Lo que quería decirte a propósito del tema que nos ocupa, tío, es... ¿De qué forma crees que todos estos individuos confundidos en una masa van a ser capaces de dar la vuelta a su propia piel, de dar la vuelta a su propia naturaleza engendrada en el seno de este sistema del que tanto nos quejamos, y ser capaces de ser algo distinto? ¿Cómo crees, por qué vías crees que van a poder conseguir esto? Creo en Emesio, o si siquiera pretenden hacerlo. Creo en Emesio, querido camarada, a la luz de esta parpadeante lamparilla, que no son conscientes de lo que pretenden, que lo que pretenden es de mayor profundidad que lo que conocen, y que la única respuesta a sus condicionantes sea asumir el rumbo atemporal, el rumbo silencioso y el rumbo solemne de las pulsiones primordiales que ellos mismos articulan al amotinarse. Es decir, pierden sentido si creen que sus reivindicaciones pasan en esta u otra políticas públicas. Eso no les va a privar del sentimiento de decepción, de estancamiento que les ha conducido subrepticiamente a amotinarse. Lo que quiera que sea, debe enraizarse muy hondamente en su esfera instintiva. Lo que están haciendo ahora no solo es reivindicación, probablemente sea al tiempo respuesta. Me parece que ese hermanamiento, esa capacidad de ir más allá de lo individual, de encontrar sentido en una causa difusa, alejada en apariencia, como hemos visto, de lo relativo, de las iniciativas partidistas. Concretas, claro. Exactamente. Ese ir más allá de la individualidad, crecer en la intuición, en el embelesamiento de la emoción, del momento, eso es precisamente lo que produce una respuesta a sus necesidades, a su avidez de respuesta. ¿Propones entonces que la única alternativa es el permanecer amotinados, el permanecer en esta situación de queja constante, pero sin embargo veo en ello la fugacidad del brillo propio de una estrella fugaz? Puede que el brillo más intenso se haya producido durante estos días en los que han recibido tanta cobertura mediática como hemos visto en nuestro aparato, pero ¿no crees que toda esta luminosidad que ahora desprende el movimiento pueda ir atenuándose a lo largo de los días, semanas, meses? Desde luego, como un fuego fatuo, compañero, tan provisional y tan efímera como la vida misma, probablemente un relato efímero de gloria, pero que pueda captar en su instantaneidad un universo de respuestas. Me parece que solo podrán ser sensibles a lo que instintivamente demandan, simplemente ser consciente de ello, en tanto estén amotinados. El motín ofrece la capacidad de eliminar la cordura. O bien se proyecta la capacidad de subordinarse, de insurrección a la cordura, en un modo de vida, cosa que veo absolutamente improbable. O bien permanezcan allí en tanto puedan. Hace poco estuve pensando en si realmente existe una manera de conciliar revolución y statu quo. Es decir, si el sueño de los entusiastas cubanos va a ser factible cuando Castro palme. Es decir, ¿hay en la revolución algo más sublime que ese sueño inocente en la propia revolución? Es decir, ¿van a experimentar más satisfacción estos amotinados consiguiendo lo que quieren que estando amotinándose? No lo creo. No lo creo. Ni siquiera saben ellos lo que quieren. Es decir, el único sentido de este movimiento es lo que articulan hoy mismo. Eso. Probablemente el único sentido, según lo que me dices, de sus propias vidas sea este mismo movimiento, ¿no? Desde luego. El único momento en el que van a ver algo de grandiosidad en sus vidas, y también lo podíamos ver en las propias declaraciones que hemos visto fraccionadas en nuestro televisor, pretendían dar mucho aire a la conciencia de estar haciendo algo grande, de estar siendo un ejemplo en otros sitios del mundo, y de estar haciendo algo histórico por lo que merezca la pena luchar. Mm-hmm. Más allá de lo que realmente puedan llegar a conseguir a través de ello, ¿no? Desde simplemente la acción por la acción, no la acción por un objetivo, ¿no? Acción conservadora lógica y apología de la restauración de la acción. Así se iba a llamar en un partido político que intenté formar en una ocasión con un puño de entusiastas. La idea era sencilla. Existe una respuesta en la acción misma. Es decir, si uno logra vencer la inercia de los estadios abstractos de pensamiento y actuar sin necesidad de inquirir lo que San Dios sea que esté sucediendo, ni siquiera necesita comprender el contenido de la respuesta, la profesa en ese mismo momento. Tú hablas muy recurrentemente del hecho de quemar ministerios. No digo yo que tus respuestas no sean acertadas. Lo único que intento comentar es que la efervescencia de los estadios transitivos, de los estadios caóticos, de los estadios de movimiento, son una auténtica redención total. Que, clásica. Que pudieran dar una sensación de satisfacción suficiente para compensar la sensación de estar defraudados después de no haber conseguido nada. Vimos cosas similares, o no las vimos, pero las hemos estudiado y leído en estos ajados libros que tenemos en nuestra empobrecida biblioteca, en movimientos como el mayo de 68, movimiento hippie americano, movimientos en los que realmente sus integrantes llegaron a creerse capaces de cambiar el mundo por medio de mecanismos alternativos a lo que les era ofrecido por la sociedad, pero que al fin y al cabo han dejado a 4 o 5 trasnochados y a millones de personas que, defraudadas por la incapacidad del propio movimiento de cambiar las circunstancias, han decidido volver al redil y volver a rendirse a las estrategias del tecnomarketing. Desde luego, párpados caídos, piernas temblorosas, oídos grises. Testimonio de decadencia para aquel movimiento. Se dijo del mayo 68 que consistía en algo muy parecido a lo que veo aquí. El último escalón de la mecánica del consumo. Es decir, la juventud plegada en su propia voracidad demanda en consumo satisfacerse de poder destruirse a sí misma. Es decir, demanda una realidad en la que no necesite demandar, ¿de acuerdo? Pero sin abstraerse del todo de la economía de consumo, es decir, desea consumir esa realidad, desea consumir rebeldía, desea consumir insubordinación, consumir cambio de mundo sin transponer el lastre estético, es decir, sin un compromiso efectivo. Quiere jugar a llevar a cauce la acción emprendida por el Che Guevara. Quiere leer el texto de Marx y creérselo sin necesidad de ser un socialista alemán aburguesado. Necesita poder llevar a cabo sus sueños, consumirlos, pero después volverá al socaire de esos poderosos muros de hormigón. En la conciencia, metafóricamente. Me parece que detrás de estos movimientos juveniles, en ocasiones no hay otra cosa valiosa que la mera realización de una determinación de carácter. Es decir, las posibilidades de rebelarse, de llevar una actitud plenamente erótica, comprometida con el entorno, con la vocación individual, con a su vez los roles heredados, es decir, con, en suma, entonar con la finalidad que uno mismo lleva en los genes, quiera o no quiera. Decía Unamuno, reconócete católico cuanto antes y no pierdas más tiempo. Es decir, poder observar tu finalidad cada vez es más difícil. Nuestros padres transitivos, los de la transición, sabían exactamente que rebelarse contra el general era exactamente lo que su libertad demandaba. Sus hijos, nosotros, ¿quién sabe? Al menos nuestros padres veían en el acto de rebelarse una posibilidad de llevar a cabo algo más allá del propio acto, de la efectiva muerte del generalísimo, que tarde o temprano preveían como la muerte de cualquier hombre. Pero en esto, la sensación que a mí me transmite es una sensación de vacuidad, de qué hay más allá, qué es posible hacer después de esto. ¿Alguien se lo ha planteado realmente? ¿Queremos cambiar nuestra forma de vida? ¿Queremos ser simplemente entes reactivos a unas circunstancias dadas? ¿O queremos realmente ser entes activos, capaces de cambiar nuestro entorno y a lo mejor tener que volver a cosas más básicas, cosas que nos produzcan satisfacción por medio del esfuerzo, del trabajo individual y colectivo, de necesidades no cubiertas de forma inmediata, de tener que trabajar por cubrir una necesidad, pero trabajar de forma continua, de hacer de tu vida un trabajo para satisfacer la necesidad básica de seguir viviendo y de perpetuar tu estirpe. Desde luego. Es el combate de las necesidades creadas. Es el vacío intrínseco que yo veo en todo este movimiento. El contra qué necesidades nos rebelamos, qué nos falta, qué es lo que no tenemos que tanto denunciamos. ¿Qué no tenemos? ¿Un sueldo de 1.500 euros? Con uno de 800 o de 1.000 euros nos da, a lo mejor no para independizarnos de nuestros padres transitivos, pero nos da para vivir con ellos tranquilamente, esperar a que mueran y heredar sus posesiones. Nos da para hacer, creo que la media de visitas a Zara de los españoles ronda bueno, no me atrevo a dar un número, pero creo que más de 10 veces al mes de algunos españoles. Es la visita media a un establecimiento de ropa que... La respuesta está... Sí, lo que hace es generar una rotación tan veloz que cualquier cosa que te hayas comprado hoy, el año que viene no sirve. No sirve porque está fuera de lo que la sociedad demanda. La mercadería de consumo en moda, ¿no? Sí, claro. Es un ejemplo, como se pudiera poner cualquier otro. Yo personalmente, y este es un tema que veremos en próximos capítulos, personifico en el ente IKEA todos los males de la sociedad actual. Yo también le señalo con el dedo abusador, sí, amigo mío. Y más después de un anuncio en el que hacía apología de su régimen democrático, de la propia empresa IKEA, fue cuando me indignó y empecé a pensar sobre qué significa la democracia. La democracia podría estar personificada en alguno de los valores que sustenta IKEA, pero este es un tema del que hablaremos otro día. El caso es, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que demandamos? Que IKEA no pueda darnos, claro. Claro, de qué es exactamente de lo que nos quejamos. No vivimos tan mal. Si algún extraterrestre siguiera el rastro de las ondas electromagnéticas que transmitimos desde este tímido búnker, podría llegar a nuestro planeta y pensar que nosotros, los que en este momento nos quejamos, no somos los que más motivos tienen para quejarse. Podría pensar que debieran existir movimientos de esta índole en otras partes del mundo que realmente alteraran nuestra forma actual de vida. Y un hecho muy importante es, ¿estamos dispuestos a renunciar a nuestra forma actual de vida? ¿Estas manifestaciones declaran alguna forma de renuncia? Porque sin renuncia no hay libertad. Sin duda, y para conseguir algo debes renunciar a muchas otras cosas. Y yo creo que se está partiendo de una base equivocada. Se está partiendo de una base... De agravio, ¿no? De agravio en la comodidad. Es como si vivieras en una casa perfectamente acondicionada y tuvieras... bueno, imagínate que a nosotros se nos... Por alguna desgracia... se nos cae nuestra granja de hormigas al suelo y tenemos una invasión de hormigas en este pequeño búnker mediano burgués en el que sobrevivimos con todas las comodidades y con una reserva de cervezas que ya quisieran muchos alemanes para sí. 336,7 años podemos subsistir con ella. Ni más ni menos. No creo que lleguen a tanto tiempo si seguimos a este ritmo. Pero el caso es ese. Aquí está... dispuesta a renunciar la sociedad occidental actual para conseguir aquello que atisba como el principio de la felicidad. Uh-huh. El principio de la felicidad alejado de este sistema del que tanto nos quejamos. Y el apremio, el capricho. Es muy inteligente concebir la libertad como una forma de combate al capricho, a la maquinaria de los apremios, de la comodidad, de la complacencia estética, del beneplácito de una vida mimada de toda suerte de satisfacciones. Es decir, cuando alguien plantea la libertad desde un prisma de agravio, lo hace queriendo recibir una restitución e integrarse en un estadio que hasta entonces no poseía y que debe observar un acrecentamiento de su poder. Sin embargo, el hecho de concebir la libertad, su némesis, el enfrentar la renuncia, el asumir de plano que la libertad pase por un esfuerzo de sacrificio, pudiera remover todo lo que aquí se plantea. Lo queremos todo y lo queremos ahora. ¿Acaso por asumir lo que sobre el sacrificio comentamos, sobre la mecánica de la exclusión, llegáramos al final a la pancarta de no queremos nada y no lo queremos nunca? Es decir, fíjate, querido Nemesio, hasta qué punto puede estar mal enfocada la perspectiva de Motín. Esa sería una auténtica proclama revolucionaria, amigo Adolfo. Esa sería la propia revolución, el destruir los cimientos de la civilización que conocemos y comenzar sobre un terreno yermo, un terreno que implique riesgo, que implique riesgo de la propia vida, si cabe. Sí, sí, sí. La lógica del riesgo es algo que tiende a anularse. Es decir, la maquinaria de la garantía, de sujetar las acciones emprendidas a los baluartes de la protección, de la confianza, de partir de certezas, en suma, es algo que se estima hoy obvio, que no puede discutirse, y que a mi juicio bloquea cualquier posibilidad de acción genuinamente libre. Imagínate, compañero, una pareja de novios que intenta practicar el erotismo sin soltar del todo la mano del asidero de las garantías. Podría resumirse en algo como: quiéreme, pero demuéstralo. Te daré tantos afectos, cuantas estrellas hay en el cielo, pero necesito que antes está abordado estos matices. El poner condicionantes, el estoy dispuesto a manifestarme, a plantarme en la puerta del sol, a aposentar el culo en sus duros adoquines, pero no estoy dispuesto a hacerlo desde una perspectiva en la que ni siquiera existieran esos adoquines, en las que ni siquiera existiera una estructura sobre la que aposentar mi culo. Desde luego. Eso, claro, es ancla las premisas de este movimiento, en suma, al final, a la materialidad, a la misma complacencia que, llevada a las últimas consecuencias, ha logrado erigirse en tirano contra el que se están rebelando. Esta es la paradoja, la contradicción, la rémora de este movimiento. Es un problema de argumentación, de cimentación en una base hipócrita. ¿Contra qué se están rebelando? ¿Y de qué forma se están rebelando? La forma en la que se están rebelando no es desde ningún punto destructiva. Y para rebelarse realmente contra algo, hay que destruirlo. Desde luego. Lo que no se puede hacer es construir encima, porque lo único que haces es construir una chapuza sobre otra chapuza. Es el eterno problema de los sistemas operativos Windows, por ejemplo, o el problema de la construcción en los países arábigos, ¿sabes? Que nunca, bueno, siempre dejan un margen para construir un edificio, un piso más sobre lo construido ya. Dejan los alambres para poder construir el piso por si el día de mañana tienes hijos y te vas a vivir al piso de arriba. Para que definitivamente puedas ir prolongando la edificación. Claro, hasta el punto en el que los débiles cimientos sobre los que están construidos esos precarios edificios puedan destruirse o tambalearse indefinidamente y no dejes de quejarte a tu edil del ayuntamiento sobre la precariedad en la que está construido tu edificio. Esas inestables edificaciones me parecen la metáfora misma del sentimiento de insubordinación occidental actual. Me parece, primero, inconsciente de la debilidad de su cimentación. Segundo, osada de una estructura moral real de subordinación a los intereses reales, a los intereses afectivos y siquiera existenciales de lo que ahí se plantea. Es decir, esto es una lucha por el erotismo, una lucha por una realización artística de la personalidad. No puede resumirse en un deseo más sueldo, deseo eficacia en la gobernanza, deseo remover a este puñado de autócratas, de estos tecnócratas de la satisfacción fácil de las premisas inmediatas. Aquí nos estamos jugando una vida mejor. ¿De acuerdo? Pasemos a la definición de lo que esto comporte. Es decir, si hemos logrado transponer la lógica partidista, si hay una estructura compuesta de no solo de facciones, sino de individuos libres que deciden sumirse en la bruma de esa personalidad colectiva, no es entonces un momento óptimo de redescubrir otro tipo de placeres de vida. ¿De acuerdo? No deja de ser arriesgado el plantear una forma de vida más satisfactoria que la que vivimos ahora, hoy en día. Y para ello, amigo Adolfo, ¿tú crees que deberíamos mirar al pasado o intentar redefinir una forma de felicidad individual y colectiva a partir de lo que hay o de la propia nada? ¿Deberíamos tener nuevas categorías para definir la felicidad? Hombre, Neve, mi opinión a propósito es sumamente radical. Creo que estando los dos solos en este búnker electromagnético, puedo permitirme este capricho de ser subversivo y extremista. Me parece que la única y genuina entereza y libertad, esto podrá matizarse en experiencias posteriores, reside en saber integrar, abrazar y hasta querer el pasado. Me parece que el futuro no es otra cosa que el pasado invertido. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Puede repetirse cuantas veces se quiera esta manida frase, pero ¿por qué otra cosa distinta? ¿Por qué no otros que nosotros? ¿Por qué no jugar a abrir la mano y decir, maldita sea, Neme, tu litera no hace más que soltar cucarachas, la mía está desordenada. Nuestro manuales de literatura subversiva no comprenden más que un puñado de manuales polvorientos y el Evangelio de Judas. Yo no necesito otra cosa para vivir que estas cuatro paredes armadas. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué debe haber una suerte de respuesta incógnita que nos salve de lo que ahora mismo somos? Que no tiene otra relación, por lo que se puede comprobar enseguida, que una especulación abstracta, una suerte de idea. Si está entre nosotros, debe ser aquí y ahora. ¡Ahí lo dejo! Entonces, propones que la única alternativa a nosotros mismos es llegar a conocernos auténticamente. Desde luego. Llegar a construir nuestro futuro a partir de una concienzuda autointrospección de qué es lo que somos realmente, cuáles son los condicionantes que hacen que una persona llegue a ser de tal o cual forma. Me parece sumamente interesante y creo que en resumidas cuentas es la única alternativa. Llegar a conocernos auténticamente, a indagar la más pura naturaleza del ser humano, y a partir de ahí empezar a construir algo. Porque lo que me parece que la gente reivindica y por lo que creo que la sociedad está sumamente desencantada de sí misma es esa ausencia de identificación común, esa falta de conocimiento íntimo que podría llegar a darnos un hipotético y casi utópico futuro, una brizna de felicidad, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, compañero. En suma, de abrazar eso que seamos. No necesitar pedir una respuesta todavía por definir. Es decir, no sé lo que quiero. Estoy cabreado. Pero tú, que estás ahí arriba, debes concedérmelo. Primero descubrírmelo. Lograr seducir mi capacidad especulativa, brindándome algo nuevo, convencerme de que eso sea y restablecer mi integridad. Porque no basta con decir, descúbrete, abrázate en tu infinidad de matices contradictorios, acaso con violencia incluso, y tenga serenidad en esa aventura. No haya nada nuevo. Pero radique la aventura en saber recuperarte, en un saber restablecerte, ¿no? En un feliz reencontrarte. Puede estar allí, en realidad, ¿no? Eso es un reto, es un esfuerzo de tolerancia, de amor. Y una fuente limitada de respuesta. Y de ser capaz de sorprenderte a ti mismo acerca de tu propia naturaleza. Sí. De ser capaz de redescubrir algo nuevo con los ojos de un niño, de ver en lo que realmente somos una novedad, una esperanza, una guía para el futuro, ¿no? Algo así. Por supuesto, lo profeso y lo comparto. Yo creo que que a estas alturas de la noche me parece más bien echarme a la litera. En fin, Nemen, yo no sé si su voz es bien intentando retransmitir al espacio intergaláctico, a donde quiera, sea que quieras llevarlo, estas emisiones. Por lo demás, me voy al observatorio y haz con tu vida lo que quieras en torno a esta noche. Me he cansado de hablar. Yo me voy a la litera y te dejo que sueñes con tus turbios sueños que siempre disturban mi paz y acaban haciendo que amanezca más cabreado que el día anterior. Todo quede en este infinito, en este eterno, en este atemporal búnker radioactivo. Hasta luego, Nemen. Amén.